estando en la nube. Tomando vino con mi gente, alentándolo al grano, estoy con lo mismo de siempre. Lo que hasta en las peores siempre estuvieron presentes, levantando la bandera del club del barrio más fuerte. Ando en la nube, con Padula fumando un verde, escabiando en el kiosco, estoy con lo mismo de siempre. Borracho y atorrante, de Granate hasta la muerte. Mi amor en la fortaleza, los domingos voy a verte. Otra vez llego el mejor puta de toda la zona. Camina con auricular escuchando la mona. No le interesa la opinión de ninguna persona. Se siente Maradona, se rebanca la toma. Pan pa' que coma, se lo suelta el padre del boom bap que parió nuestra tierra por los pagos cutralquenses. No se convence convencer a su propio nivel, porque no duerme nunca, siempre está aspirando un reque. Reque, no es rapero que no me respete, porque me encargué de que cada uno me respete. Porque no hay ninguno con barras pa' que me rete. Los barderos están donde la gorra no se mete, qué suerte, tengo algunas vacas y un par de cheques. Mi pana quiere que le preste el 357, porque se acerca el fin y quiere mandarse un apriete. Y yo no quiero verlo en cana, así que no hubo trueque. Y se me fue enojado sin darme la mano, diciendo que ya no soy el mismo, que porque he cambiado. Es imposible poder hacer entender al gran varón que no lo quiero muerto ni encerrado. Y le di un verde pa' un fernet. Dígame usted si no se siente olor a calle en cada letra que yo marco en el celular o el cuaderno. Podría decir que fui el mejor poeta del planeta, aunque en la yeca todos me miran como un enfermo y yo me río con cara de drogadicto perdido, mirada de bandido. Todos me abren el camino, amigo mío. A mí no me vengan con puterío. No tienen flow estilo, rapear no fue su destino. Así que no jodan con el cacique. Salta de adentro mi Enrique. Cuando le expliqué que yo se le apliqué solo con el meñique, lo mío derrite todo lo que toca. Y si me toca morir pronto, ya le pegué al bombo y a todas las notas. Fumo mota, tomo coca, putas fiestas, vida loca, porque mi familia se festejan hasta las derrotas. Papá y rapper, quien lo suelta como Laje. Mejor tiren la toalla antes que se les deshilache. Yo ya me cansé de descansar tanto payaso junto. Podría enseñarles más, pero todo tiene su punto. Mi mente piensa otros kilómetros por segundo. Rimar al lado mío sí que es demasiado injusto. Ando en la nube, tomando vino con mi gente, alentando la grana, estoy con lo mismo de siempre. Lo que hasta en las peores siempre estuvieron presentes, levantando la bandera del club del barrio más fuerte. Ando en la nube, con Padula fumando un verde, escabeando en el kiosco, estoy con lo mismo de siempre. Borracho y atorrante, del Granate hasta la muerte, mi amor en la fortaleza. Los domingos voy a verte, ando en la nube, tomando vino con mi gente, alentándolo al grano, estoy con lo mismo de siempre. Lo que hasta en las peores siempre estuvieron presentes, levantando la bandera del club del barrio más fuerte. Ando en la nube, con Padula fumando un verde, escabiendo en el kiosco, estoy con lo mismo de siempre. Borracho y atorrante, del Granate hasta la muerte, mi amor en la fortaleza. Los domingos voy a verte.